Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Bienvenido a auditorio de Radio Informaremos. Le saludamos esta mañana de lunes 12 de enero de 2026 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntas y juntos los temas que interesan a nuestros pueblos. Tras 150 horas de protesta, comunidad totonaca logra cierre definitivo de relleno sanitario en Huehuetla. 10 municipios enviarán sus desechos a Teciutlán después del cierre del basurero de San Juan Ocelonacaxtla en Huehuetla. Intercambio de saberes. Escritura ritual para la recuperación de cosmogonías narrativas se lleva a cabo en Cuetzalan. Supergerminación. Así trabaja la UNAM para salvar a las biznagas. ¿Qué hacer después de un sismo? Quédese con nosotras y nosotros en este primer bloque y entérese. Tras más de 150 horas de plantón, pobladores totonacas de San Juan Ocelonocaxtla, Huehuetla, lograron el cierre definitivo del relleno sanitario intermunicipal, que operaba en condiciones de saturación y causaba graves daños ambientales. El acuerdo se alcanzó el 8 de enero en asamblea con autoridades municipales y estatales e incluye la intervención de Profepa para la descontaminación del sitio. El relleno, activo desde 2009, superó su capacidad al recibir residuos de 12 municipios sin consulta previa, lo que provocó filtración de lixiviados al manantial Palenque, afectaciones a cultivos y potreros y alertas ciudadanas desde 2020 sobre el fin de su vida útil. El cierre genera una crisis regional de manejos de residuos, obligando a municipios vecinos a trasladar basura a Teciutlán, con mayores costos, por supuesto. No obstante, la victoria comunitaria impulsó a acciones alternativas, como campañas de separación y composta en Caxhuacán. La prioridad ahora es un plan de remediación federal para evitar más contaminación del subsuelo. Buenas noches, amigos y amigas de Ocelonacaxtla. Tlapanit, el término de la asamblea que se convocó el día de hoy en la comunidad, la presidenta municipal Georgina Paulino Díaz informó el cierre definitivo, la clausura del relleno sanitario ubicado en la comunidad de San Juan Ocelonacaxtla. Usita chique en quincaba magetsini kni ocupe ma eitel kchuli no relleno sanitario eisto hashpatit. Pues la anda chuvi sniper, la capasta catima, que en cama chuvi que ni relleno. Pues Kalim Kapak, Shandi Tipi, Mata, Niway, Malala, Kauni, Liwi, Kinka, Chikinka. ¡Viva San Juan Ocelonacaxtla! ¡Viva! ¡Viva el pueblo totonaco! ¡Viva! 10 municipios enviarán sus desechos a Teciutlán después del cierre del basurero de San Juan Ocelonacaxtla. El relleno sanitario de la comunidad de San Juan Ocelonacaxtla fue clausurado por habitantes de dicha localidad el pasado 2 de enero. Desde hace un año, autoridades estatales y municipales conocían la situación del mal funcionamiento de dicho proyecto, que como consecuencia tenía afectaciones a la salud y al territorio. El secretario de Gobernación Samuel Pala menciona que mientras esperan la respuesta de Profepo, 10 municipios que depositaban sus desechos en dicho relleno llevarán su basura al municipio de Teciutlán. He tenido reuniones de trabajo con pobladores, con la presidenta municipal. El sábado anterior, ella misma a las 6, 7 de la mañana estuvo en el punto para sostener una charla con los habitantes y estamos esperando el dictamen de Profepa. de Profepa. En tanto, ya tenemos autorizado que los 10 municipios que tiraban su basura en ese lugar lo hagan ahora en Teciutlán. Tenemos la autorización ya respectiva para no violentar la norma. Y bueno, ver qué pasa en Huetla, ¿no? Hay preocupación justa, yo creo, de los habitantes para que no sea un foco de contaminación. Esperamos el dictamen de la autoridad competente para que nos diga qué procede y en virtud de eso atendamos la situación. ¿Desde cuándo está bloqueado y también cuál fue el principal motivo por el que hayan bloqueado el acceso al relleno? El principal motivo es de que los paisanos de Huetla aducen que están contaminando algún manto freático que está cerca de una escuela de ese lugar. ¿Y cuándo se daría entonces el dictamen de Profepa? Esperemos que esta misma semana. Estamos atentos con Rebeca, la secretaria del Medio Ambiente, para que se resuelva por parte de la instancia federal y atendamos de inmediato. ¿Riesgo de que escale mayor? ¿Riesgo de que escale algo mayor, el conflicto? No. ¿Cómo va el tema de Cholula, el relleno sanitario? Tenemos otro en Tehuacán, tenemos otro en Tepeaca, no tanto en conflicto, sino que estamos buscando mejoras para atender el tema ecológico. ¿Esto incluye el de Cholula también? Todos, va el tema? Así es. Gracias. Los pobladores de San Juan Ocelonacaxtla han exigido el cierre definitivo y oficial a manos de las autoridades competentes en el caso del relleno sanitario. También hacen un llamado de atención a toda la población de la región para modificar hábitos de consumo y también del procesamiento de sus residuos. Los pobladores Tutunacú han mencionado que de existir un relleno sanitario en su municipio debe cumplir con la normatividad ambiental y con los acuerdos previos que han establecido autoridades competentes, entre los cuales mencionan una capacidad pues reducida para recibir los desechos, así como una separación adecuada de todos los tipos de desechos que colocan ahí. Esto para evitar la contaminación del aire, la tierra y los mantos freáticos. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Radio Tzinaca que están pendientes del espacio informativo Estachiwin Un y Ejecatanahuatilme? Pues les compartimos que el día 8 de enero se inició una serie de talleres y hoy platicaremos con Lulú, que está acompañando en este proceso. Entonces pues vamos a platicar con nuestra amiga para que nos comparta cómo ha sido este primer encuentro, este primer taller, y bueno, platicarnos también cómo se denomina este taller. Hola, un gusto estar aquí con ustedes. Lulú Barrera, activista feminista y apasionada por las narraciones y la escritura. Aquí en Cuetzalan hoy tuvimos un primer taller que busca recuperar los saberes colectivos que tenemos, las historias locales, para poder encontrar como símbolos, referentes, lugares importantes, animales, personajes, lo que valoramos las personas que estamos en el taller, para con eso poder contar historias, que sean historias propias, que sean historias territorializadas, que sean historias basadas en lo que creemos, lo que nos guía, para poderlas compartir y ayudar a diversificar las narrativas que consumimos todos los días en diferentes espacios, en redes sociales, en la televisión. Lo que queremos en este taller sobre todo es que suelten el lápiz, que se animen a escribir, que se animen a recuperar, que se animen también a inventar, a imaginar cosas nuevas a través de diferentes ejercicios. Bueno, y estando aquí en un lugar, en las instalaciones del Hotel Tzelotzin, las personas que estuvimos participando, ¿cómo viste esta participación? ¿Qué nos llevamos de este primer taller? Fue un ejercicio muy rico de ir reconociendo las cosas que tenemos en común como colectividad, pero desde la experiencia individual. Entonces pudimos encontrar referencias comunes, también me pude dar cuenta de que ya en el grupo existe una riqueza narrativa muy, muy grande, que ya contamos historias, que ya hacemos diálogos, que ya inventamos personajes, y que a veces pareciera que el ejercicio de contar historias es algo que hacen pues solamente las personas más especialistas en comunicación, pero en realidad es algo que hacemos todas y todos desde que somos chiquitos. Crecemos y aprendemos el mundo a través de historias, y también lo transmitimos y lo habitamos y lo reproducimos a través de historias. Entonces solamente es un acto de reconocer nuestro potencial, de animarnos a escribir para seguirlo haciendo. Entonces me voy con ese descubrimiento de que el potencial está en todas nosotras y nosotros, y que solamente se trata de dedicarle el tiempo y de ejercitarlo. Es como si fuéramos a correr todos los días. Entonces ejercitamos el músculo y nuestros pulmones se acostumbran a correr a la altura, etcétera. Pero si no lo hacemos, se desgasta y nos cansamos más. Entonces es lo mismo con la escritura. Y esta pregunta que nos hacías a nosotros y nosotros, también te la hago a ti. ¿Cuál es la importancia de narrar? Es muy importante porque en el mundo actualmente hay quienes tienen como más poder o más dominio sobre algunos medios de comunicación y cuentan las historias desde sus lugares alejados de nuestros territorios. Y entonces seguimos creando historias y viendo y consumiendo historias que no hablan de lo que es importante para nosotros, para nosotras. Entonces es muy importante recuperar la palabra. Ustedes lo decían, para rescatar las tradiciones también, para rescatar lo que es importante en las comunidades y para también hacer visible que existe esa diversidad, que hay otras historias, otras aspiraciones, figuras míticas, ¿no?, que no conocemos en otros lugares y que aprenderíamos mucho y se expandiría mucho nuestro conocimiento si pudiéramos conocerlos también. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos. Ya en otros momentos les estaremos contando cómo nos va en este taller, porque son 3 días, y también les compartiremos pues cuáles son los resultados de esta actividad. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Nada. Sí. Cada enero, millones de hogares mexicanos se reúnen alrededor de la Rosca de Reyes. Pero hay un ingrediente que desapareció de las mesas, el acitrón. Hoy, su consumo está prohibido debido a que la biznaga de la que proviene ha sido sobreexplotada y está en riesgo de extinción. Ya no hay individuos jóvenes, o sea que ya no hay repoblación. Lo único que hay son individuos grandes de 60, 70 centímetros y que les ha costado crecer por 200, 300 años. Para evitar su desaparición, en la FESCO Cuautitlán de la UNAM desarrollaron una técnica de germinación acelerada para la biznaga barril de acitrón, y es que de manera natural pueden tardar hasta 3 años en germinar. Se coloca la semilla en agua, se aplica oxígeno y el oxígeno favorece la germinación. Variamos la temperatura y variamos el tiempo de hidroacondicionamiento. Así, lograron una germinación de 65% de las semillas en 24 horas, en contraste del 30% de las que no recibieron tratamiento. Además de esas variables, encontraron el sustrato idóneo para su crecimiento. El mejor sustrato que funcionó, tepojal, gravilla y lumbricomposta. Casi doblaba el crecimiento que en los otros dos sustratos. Esta investigación inició en 2015. Se registró su crecimiento por 18 meses y hoy el invernadero de la FES Cuautitlán cuenta con 1.500 ejemplares de 8 años de edad. Es una técnica que es muy económica, se puede aplicarse para otras especies que se encuentran en riesgo, en peligro de extinción. Con el trabajo de esta científica, en algunos años las biznagas podrán reintegrarse a la naturaleza y probablemente regresar a las mesas mexicanas. Tembló. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo sé que es seguro volver a mi hogar? Debemos verificar que no haya olor a gas. Ventilar nos ayudará a que si hay olor a gas se pueda disipar. En su caso, cerrar inmediatamente la toma de gas para evitar cualquier problema. En caso de no tener problemas con el gas, lo que haremos después será subir los interruptores de la corriente y verificar que esta funcione adecuadamente. Revisar que nuestra vivienda no presente daños en la estructura, como pueden ser grietas a 45 grados que señalen una posible falla del elemento. Una vez que revisamos la planta baja, procedemos a revisar el siguiente nivel. Revisar que el mobiliario esté bien sujeto para evitar posibles daños por alguna caída. Una vez que revisamos que nuestra estructura está en buenas condiciones, que no sufrió daño, podemos regresar a habitarla y hacer nuestras actividades normalmente. Pero en caso de que hubiera evidencia de daños, podemos pedir ayuda a Protección Civil de la localidad para que nos envíe un revisor y que nos diga el grado de seguridad que cuenta nuestro inmueble. ¿Estás escuchando? Radio Informaremos. El Estado, los alcaldes y las empresas toman decisiones que afectan nuestras tierras, territorios, recursos y hasta nuestras formas de vida. Estas decisiones tienen que ser tomadas con nuestra participación y aceptación. El Estado y las empresas deben alcanzarnos la información necesaria para tomar una decisión sin presiones y otorgar nuestro consentimiento. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Gracias por continuar con nosotros y nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo. Con información de Radio Francia Internacional, la fitorremediación, una técnica natural para limpiar las aguas del lago Uruuru en Bolivia. Les esperamos en nuestra próxima emisión la próxima semana. El lago Uruuru, ubicado en el altiplano boliviano, fue hasta hace unas décadas un extenso espejo de agua, refugio de decenas de miles de flamencos y más de 70 otras especies naturales. Sus aguas estaban tan limpias que eran potables y la abundancia de peces brindaba un sustento valioso para las familias que vivían en sus orillas. Sin embargo, el crecimiento demográfico de la ciudad vecina de Oruro y el auge de la minería ponen en peligro el lago Uruuru, clasificado en la lista Ramsar de los humedales vitales para la biodiversidad mundial. En muchas zonas, el lago Uruuru se ha convertido en un cementerio de botellas de plástico. 50 toneladas de residuos fueron recolectadas en una campaña de limpieza del lago en 2025, y ahora de las aguas del lago se desprende un olor fétido por la llegada de las aguas usadas de la zona urbana de Oruro. A ello se añade la contaminación por la escorrentía de metales pesados procedentes de las minas de plata y oro de San José y Corichaca. En 2018, un análisis del Centro de Ecología CEP reveló niveles de manganeso, níquel y arsénico tan altos que el agua ya no es apto para el consumo. Hace 5 años, organizaciones de la sociedad civil boliviana llevaron el caso de la contaminación del lago Uruuru ante la justicia. Como resultado de esta acción, el Tribunal Constitucional obligó a las autoridades locales de Oruro a ejecutar políticas de remediación ambiental en el cuerpo de agua. En paralelo, jóvenes de la región, principalmente mujeres, crearon Uruuru Team para limpiar las aguas con un método basado en la naturaleza misma, la fitorremediación. La organización, liderada por Dayana Blanco, fue reconocida con el Premio Iniciativa Ecuatorial de Naciones Unidas en 2023, y hace unos meses, la ONG Women Engage for a Common Future otorgó el Premio Género y Soluciones Climáticas Justas al equipo Uruuru por sus labores de regeneración del lago sin el uso de tecnología. RFI conversó con Gustavo Blanco, cofundador de la ONG Uruuru Team, y que acudió a la cumbre climática de Belém en Brasil para recibir este premio. Gustavo, buenos días. Muchas gracias a Rafael. Mi nombre es Gustavo. Soy parte del equipo de fundador del Uru Team, que tiene el nombre por el Uru, por el lago Uru. Es ahora el segundo lago más grande de Bolivia y se encuentra, posiblemente es el segundo a más grande altitud después del lago Titicaca. Entonces es un lago que contiene muchas especies, entre ellas una de las más endémicas en Latinoamérica, que es el flamenco andino. Entonces es una de las pocas áreas donde este flamenco realiza, ¿no?, sus vuelos. ¿Y qué vienes aquí a hacer a la COP? A la COP vinimos a recibir un reconocimiento para una de nuestras hermanas que envió la aplicación en representación del Team Uru, y es recibiendo este conocimiento de esta organización, ¿no?, que se llama Gender Just Climate Solutions, porque nuestra organización está mayormente liderada por jóvenes indígenas y por mujeres. Y para nosotros el rol que toman las mujeres en la comunidad es muy importante y siempre tratamos de promover su liderazgo. Vamos a empezar con un pequeño panorama del lago Uru, este lago andino muy degradado. En algunos años se ha reducido drásticamente la cantidad de agua, se ha secado. ¿Qué sabemos de esto primero? El lago Uru está siguiendo el mismo patrón del lago Popó, que antes era el segundo lago más grande de Bolivia, y desapareció el año 2010 debido a la contaminación minera, más que todo contaminación de zinc, y también lo que es el cambio climático. Entonces el lago Uru todavía sigue persistiendo, pero está siguiendo el mismo patrón de desaparición del lago Popó. Pero este año ha habido lluvias muy fuertes, lo que ha ayudado mucho a recuperar el espejo natural del lago. O sea, no todo está perdido, entonces. No todo está perdido. Mencionaste la contaminación del lago con metales pesados. ¿De dónde viene esta contaminación? ¿Qué sabemos de la presencia de metales pesados en el lago? La contaminación en el lago Uru viene por dos lados mayormente, Rafael. Es uno, la contaminación minera, y el otro más prominente es la contaminación plástica. El lago Uru está, debido a la expansión rápida de la ciudad de Oruro y un mal sistema sanitario, toda la basura, todo el plástico y los desechos residuales de todas las casas desembocan en el lago Uru. Entonces es prácticamente un mar de plástico dentro de un lago. Y el otro es la explotación de minerales, ¿no? En específico en el lago Uru se explota mucho lo que es el oro y también, como te comentaba, lo que es el zinc. Entonces, y lastimosamente, estas empresas son estatales, porque como sabes, en Bolivia ha habido mucho esto de la nacionalización de empresas. Entonces, son empresas mineras que todavía siguen activas, son dos minas, la mina San José y la mina Sinchihuayra. Entonces, son estas minas que siguen activas y todavía desembocan sus aguas residuales en el lago. ¿Dónde están ubicadas? Deben estar ubicadas aproximadamente a unos 10 o 15 minutos conduciendo del lago. Pero lo malo es que las aguas residuales desembocan, ¿no?, en el curso del lago. ¿Se han hecho estudios sobre la presencia de estos metales pesados? Se han hecho estudios, sí. Como te decía, hay mucha presencia en especial de plomo y zinc en el agua. En el área en la que aplicamos nuestro método de restauración mediante las plantas nativas de Totora, demostramos una reducción de aproximadamente 30% de estos metales. En 2019, la organización de la que Gustavo es parte ha optado por la fitorremediación, un método natural que consiste en utilizar las plantas para capturar metales pesados en los suelos y las aguas contaminadas. Su equipo instala balsas flotantes para que las plántulas estén en contacto con la superficie del agua sin hundirse, y los integrantes de Uru Team eligieron la totora, una planta tradicional de los lagos andinos. Vamos a hablar de esta técnica que están empleando para restaurar el lago. ¿Cómo funciona y de qué está inspirado? Rafael, las totoras son una de las plantas más resilientes en la parte andina de Bolivia, ¿no? Porque estas plantas, a pesar de que hay mucho viento, la tierra es salina, pueden todavía crecer, son plantas acuáticas. Y es por eso que pueblos milenarios como los Urus y los Aymaras lo han usado por mucho tiempo para construir sus botes, para construir sus mismas casas y sus mismos sombreros y algunas otras indumentarias más. Entonces es una planta que no solo descontamina, está probada que descontamina el agua porque come los minerales como si fueran proteínas, pero también es una planta que tiene muchos usos, desde construir los botes hasta construir las mismas casas. Entonces este conocimiento que nosotros teníamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, que lo juntamos, ¿no?, con un poco ponernos curiosos en el internet y buscar cómo un profesor de España lo había propuesto al gobierno municipal de que se use estas plantas para descontaminar el lago, lo encontramos y pues nos pusimos nosotros manos a la obra. Y precisamente, ¿cómo hacen para usar la totora? ¿Qué hacen con esa planta? ¿La siembran o cómo funciona? Básicamente la plantamos. Nosotros, hay algunos lugares donde el lago lastimosamente ha desaparecido. Ajá. Y la totora se está secando, entonces nosotros extraemos esa totora. Ajá. Y la llevamos donde todavía hay partes del lago y las plantamos en esas aguas. Entonces usualmente hacemos esto cuando el verano está empezando, o sea, aproximadamente durante este tiempo. Y a pesar de que las plantas vienen así secas, durante el verano se vuelven verdes. Entonces ese es nuestro proceso. Okay. Y ayudan, decías, a reducir, absorber la presencia de metales pesados. Efectivamente, entonces lo que seguimos es un proceso de plantación, pero también de composta, porque estas plantas la comen como si fueran proteínas, cualquier planta necesita proteínas para crecer, entonces comen estos metales y los guardan en sus hojas. Entonces, básicamente, estas son plantas que no son de todo sanas. Entonces, usualmente, después de que son plantadas por una vez, hacemos el proceso de composta y las recogemos. Y de nuevo repetimos el mismo proceso para aumentar el nivel de descontaminación. ¿Cuántas totoras han plantado? ¿Cuántas plantas? Aproximadamente ahora no, usualmente cada mes o aproximadamente en el verano, nuestro objetivo es plantar 200 plantas. Entonces 200 las hemos estado haciendo por los últimos 5 años, entonces son aproximadamente casi unos 1000. ¿Y ha producido ya efectos visibles? ¿Se nota? Sí, nuestro último reporte, que lo tenemos en nuestra página web, muestra esa 30% de contaminación en el área donde hemos plantado, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Rafael, por el espacio y muchas gracias por el trabajo que haces, ¿no?, amplificando estos tipos de proyectos en Latinoamérica. Las pruebas de laboratorio encontraron que las áreas en el lago con totora habían reducido la contaminación en un 30%. En cuanto a la contaminación plástica, la tendencia es alentadora. Según la empresa municipal encargada de limpiar el lago, la cantidad de botellas, envases, juguetes y otros desechos plásticos ha ido disminuyendo con los años, pasando de 300 toneladas levantadas en 2021 a 50 toneladas el año pasado. Ello gracias a la colocación de rejillas en los canales de drenaje del lago para evitar el paso de plásticos. Está usted informada. Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo.